El Canal Nacional une a los pueblos y barrios de Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. ¿Quieres conocer esta historia de agua a través de la voz de sus mujeres? Ven y acércate al triciclo. Triciclo Radio, radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Con ese buen ritmito, estamos llegando acá a este Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Venimos llegando al pueblo de San Antonio Culhuacán, al barrio de San Antonio Culhuacán, con toda la actitud en este sabadito caluroso, sabadito rico para salir al canal, a visitarlo, a recorrerlo. Y pues bueno, estamos bastante contentos porque tenemos la visita, hemos tenido la visita este día de hoy a dos sonideros de Hueso Colorado, que nos traen musiquita, que a todos los lugares donde llegamos, todos es, oye, a ver, mira, causan sensación. Aquí está el sonido suavecito y el vato ruido, trayéndonos musiquita de calidad, musiquita en vinil. Pues no sé si se quieran presentar, compas, mandar un saludito a este barrio de San Antonio Culhuacán. ¿Qué transa la banda? Buenas tardes. Acá el buen Sabrosón System en la casa. Y pues bueno, yo pues soy vecino de ustedes, vivo del otro lado, ahí de Santana para abajo, ahí por el Mercado de la Salud. Bueno, me presento también, mi nombre es David, y aquí en este ámbito de los viniles, el sonido suavecito. Y en esta ocasión me acompaña mi camarada el buen José Alcántar, o el buen Vato Ruido Sabrosón System, de la Martín Salsera, de la Martín Ratera, o la Martín Carrera, ya no sé de dónde es este, tantas cosas de la Martín que... Sí, acá el buen carnal me acompaña esta vez. Ya, muchas gracias. Agradezco de antemano pues al Rey Ambulante, al Triciclo Radio por invitarnos. Muchas gracias y pues sobre todo que les gusten las canciones que les traemos el día de hoy. Les presento aquí el carnal, paso el mic. ¿Qué vole? No, pues muchas gracias más que nada al Radio Triciclo, que todavía no digiero bien el sistema y está bien chido. Qué buena onda, qué buen show que lo estén haciendo así. Como le comentaba aquí al carnal David, gracias mi hermano, que se me imaginan los sound systems de antaño, pero en lugar de ser camionetas, pues es un triciclo 100% mexa, ¿no? A huevo. Y pues chido, gracias por la invitación a los carnalitos, que veo que están haciendo cosas súper chidas por cambiar esta sociedad un poco dañada, ¿no? Un poco nada más. Poquito. Y pues aquí traemos un poquito de música, espero les guste. Nos tocó cargar y pues a darle, ¿no? Primero repartimos el trabajo y luego nos repartimos la mat. Bueno, ya, vamos a darle, carnal. Ponle y que suenen esas cosas. 1, 2, 3, 4, ya está sonando. Pues no necesita presentación esa canción, ¿cierto? Yo creo que Jail in the Rock, Rock in the Jail. Ninguna. Ah, qué caray. No, tache para mí. ¿Qué rola es la que estamos escuchando mejor? Es Rock Around the Clock, que es de Bill Haley. Aquí en México es Al Compás del Reloj. Muy conocida en muchos lugares. Y pues 100% tache. Bueno, pues yo creo que la regreso, me están pidiendo. Dale.

Pues estamos en este triciclo radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá, y tenemos a un vecino del meritito San Antonio, si mal no me equivoco, hasta le hace... Exactamente. Estamos con el buen Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí andamos saludando a los vecinos. ¡Saludos! ¿No los quieres invitar a que vengan a compartir su voz con nosotros? Ándale, sobrino, vénganse para acá. Sí. Vecinos, buenas tardes, hola. Vénganse para acá, bien dice Luis, saludos a Doña Cheli, a esos ricos pescaditos, mariscos, la vitamina jarocha, cómo no, hay que recordar, saludos por allá, que Doña Cheli viene del meritito Veracruz. Exacto, y recordar que también es una vecina que ha compartido su tiempo para venir a limpiar un poco el canal. El canal nacional, claro. Exacto. Ciertamente. Oye, Luis, cuéntanos, ¿tú cuántos años? Si no es indiscreción, ¿verdad? O igual sí lo es. ¿Pero desde hace cuánto tiempo vives acá en San Antonio, Cuyoacán? Aquí nací y pienso morirme yo creo que aquí. Sí, tengo 34 años viviendo aquí, en el canal. Bueno, no en el canal, ¿verdad? te conservas muy bien, para vivir en el canal. Sí, de hecho duermo ahí en una trajinera que anda por ahí. Muy bien. Ah, tú eres la llorona entonces. El llorón. Muy bien, 34 años en San Antonio, Culhuacán. Sí. Luis, cuéntanos, para los que no lo conocen, para quien no tiene la dicha, creo yo, de vivir por aquí, cerca de este chulo canal nacional, aquí en San Antonio, ¿cómo es? ¿Cómo es tu pueblo? Bueno, el pueblo y el barrio está lleno de mucha tradición. Mucha riqueza, tiene mucha historia y bueno, lo que yo les comento cuando me preguntan, que siempre es el canal nacional, lo que les llega a la mente es que es aguas negras. Lo primero que les digo es que no, es un agua donde hay peces, hay aves, hay mucha diversidad. Entonces pues siempre los invito, de hecho los he invitado a que vengan a hacer jornadas de limpieza. Y bueno, les platico de todo lo que hay a nuestros alrededores. También les platico mucho lo que existe en el Cerro de la Estrella, la pirámide, el basamento. ¿Y qué existe? Bueno, ¿qué es el Cerro de la Estrella? ¿Qué hay ahí? ¿Esa pirámide? ¿Puedes contar un poco de eso? Bueno, lo poco que les puedo comentar es que en el Cerro de la Estrella hay hasta la punta hay un basamento. O se alcanza a ver como la punta de un basamento, de una pirámide. Y bueno, también del lado donde se hace lo de la Pasión de Cristo, algo así se llama, lo de Cristo, hay un museo, y ese museo también tiene un poco de riqueza de lo que ha salido del Cerro de la Estrella. Muy bien, claro, sí, ciertamente Culhuacán, pues es un pueblo originario con muchísimas tradiciones, sí. Ciertamente. Sí. ¿Alguna que nos quieras compartir de tu barrio, San Antonio? ¿Alguna anécdota o lo que yo quiera? Pues puede ser alguna tradición o alguna anécdota, tal vez, que también por ahí que nos quieras compartir. Pues la fiesta de San Antonio, cuando es la fiesta de San Antonio, creo que es la parte más importante, porque si vas allá de aquel lado, la gente te invita a comer, te regala agua, te regala refresco, te regala comida. Y bueno, pues la gente de aquí es muy acogedora, es muy chida la gente de aquí del barrio. Es chida la gente de aquí, sí. Ciertamente dicen por ahí que es feria de pueblo, ¿no? Sí. O fiesta de pueblo. Sí, de hecho, pues sí se gasta ahí un buen dinerito ahí en la fiesta. Sí, claro. Oye, ¿tu familia acostumbra hacer fiesta cuando es la fiesta de San Antonio, perdón? Ahí es es en enero, ¿qué día, Brandon? 23, el 23 de enero es la fiesta de San Antonio. No estoy bien, no me acuerdo bien qué día, pero sí es como finales de enero. Esas fechas. Sí, eso es lo importante. ¿Y tu familia invita a tu demás familia? No sé, que tengas familia en otra parte, que las inviten a pasar acá esos días de pachanga, de feria. No, fíjate que a través de que pasó el eje 3, dividió mucho, como dividió un poco las tradiciones. Se están perdiendo de este lado un poco las tradiciones. Es poca la gente que sigue manteniendo esas tradiciones de este lado del canal. Entonces, de aquel lado del canal sí todavía la gente sigue conservando esas tradiciones. Sí, eso. Claro, la urbanización que nomás no para, ¿verdad? Claro, ese pensamiento de creer que el pavimento ya nos da un estatus social mucho mejor. Creo que ahí estamos en un error. Y bueno, eso ya es un pensamiento propio. Claro. Muy bien. Oye, Luis, por ahí nos contaron que tú haces varias cosas, claro, pero hay una que tiene que ver con música también. ¿Ah, sí? ¿O me equivoqué? No, sí, ya tenemos como 15 años en la música. Pues ya tenemos una carrera larga en la música. De hecho, ahorita, dentro de 8 días, por eso quería venir a limpiar el canal y llevarme esa riqueza de compartir con todos ustedes. Y porque dentro de 8 días nos vamos de gira, nos vamos de tour. La parte de norte, Chihuahua, Monterrey, San Luis Potosí. Nos vamos a un tour por allá. ¡Qué por chido! Oye, ¿y cómo se llama tu grupo que tocan? A ver, invítanos para que a que nos acerquemos a ustedes. Bueno, la banda en la que yo toco se llama TDH. Antes nos llamábamos Torta de Huevo. Muy bien. Era un nombre... y nuestro género era metal. Eso no... Torta de Huevo no nos ayudaba como mucho en el género, en el ambiente, sí. Entonces se cambió a TDH por cuestiones ajenas a nosotros. Se cambió a TDH, muy bien. Y tocan metal. ¿Tú qué tocas? ¿Tocas, cantas? ¿Qué haces en el grupo? Yo soy el vocalista. ¿Tú eres el vocalista? Sí. Sí, yo soy el vocalista, entonces, pues... también me... ¿Un palomazo podría ser? ¿Una capela? No, porque los vecinos van a decir, esos niños se drogan. Sí, eso dicen de esa música. Sí, todavía hay un tabú muy fuerte sobre el metal, que es como música satánica, música que no se debe de oír. Y ¿no degollan gallinas cuando los oyen? No, fíjate, tenemos una anécdota bien chistosa, ¿no? Por así llamarlo. Tocamos metal y nos contrataron, se casó unas personas y nos invitaron a tocar, nos contrataron a tocar en esa boda. Y pues fue muy chistoso porque estaban los novios, había gente trajeada y demás. Y nosotros tocando metal ahí en el... Pero los novios querían tocar, que tocáramos en esa fiesta. Sí, pues al fin y al cabo era su boda, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y aquí, papá y los novios estaban muy contentos con nuestra música. ¡Qué chido! Sí, pues quien lo tiene que pasar bien son los novios, exacto, ciertamente. De ahí divertirse. Oye, sí. Qué chido, Luis. Pues igual sí estaría bien, yo creo, si te quieres echar una rolita a capela. Pero te doy unos minutos para que lo pienses mientras nos podemos ir con una rolita. Como ven acá de los compas, sí. Del buen sonido suavecito y del vato ruido, que están aquí en la casa en San Antonio de Culhuacán. Y pues regresamos con Luis para que nos siga contando. Promoción, claro que sí. Hola, doña Cheli. Estamos acá invitando a todos los vecinos que vengan a probar la vitamina jarocha, ¿cómo no? Sabrosísima la comida del mar, los mariscos, siempre son un muy buen aliciente. Por ahí dicen que incluso para echar pasión también, por ahí si gustan. Pues dicen que es un afrodisíaco, ¿no? Dicen, habría que, ¿por qué no? Si quieren comprobar, aquí tenemos la vitamina jarocha. ¿Y qué tal si funciona? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿verdad? Sí, eso empiecen... es peligroso. No, bueno, se puede, bueno, hay cada quien, pero por lo menos va a saber rico, eso es un hecho. ¿De qué va a saber bueno? Sí. ¿Qué hay en la vitamina jarocha acá en qué barrio? Es San Antonio de Culhuacán, la calle es Pedro Páramo, esquina con Canal Nacional. La cafetería. ¿El cactus? El cactus también. Ah, por cierto, ¿puedo hacer promoción? Claro. A nuestros amigos de aquí de Industrias del Maíz del Triunfo. Esas tortillas calientitas que siempre llegan a nuestra mesa. Saludos ahí a la banda, también al cactus, que también nos deleita ahí con su comida. Y a la tienda de Anita también, ¿cómo no? ¡Ay! Nos trajeron que veamos si sí o si no. Sí. Hola, doña Cheli, ¿cómo está? Buenas tardes. Les estoy invitando aquí en calle Páramo, esquina Canal Nacional. Les ofrecemos pescaditos, quesadillas, mojarras, cócteles, todo muy rico, empanadas. Así es que estamos aquí para servirles. Nada más aprovechen, porque nada más estamos viernes y sábado. Aquí la vitamina jarocha, todo rico, ¿eh? Todo muy rico y nos trae, muchas gracias, doña Cheli, nos trae unas quesadillitas acá para... Ya no huele bien rico, si pasan por acá, ya estábamos babeando, de hecho, y mire, ya nos trajo. Muchas gracias, doña Cheli. Muchas gracias, doña Cheli. Y bueno, pues como bien comentábamos, hay que apoyar al comercio local, la industria local, a nuestro barrio, que nuestro dinero se quede acá en el barrio. Ah, y eso es algo bien importante, que acabas de ver o presenciar lo que hace la gente aquí. te regala un taco sin esperar nada a cambio. Y eso está bien chido. Es la gente del barrio. Claro, esa es la gente del barrio. Esto es Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y nos vamos con una rolita. Órale, no, pues muchas gracias por las quesadillitas. Se ve que están re buenas. Sírvanme un vasito de pulque. Y pues ya que estamos hablando del barrio, vámonos con algo muy, muy antaño de los señores Ochimilcas. Dice más o menos así. Noticia, los padres fueron a ver al juez y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue. Mandaron traer al mudo, oiga usted lo que yo escuché. Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché. ¿Por qué los detuvo Gómez? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál echó el delito? ¿De qué echó el chacucha? Aquí con dos compañeros, con dos pequeñines, que son pequeñines ciclistas, ¿verdad? Andaban en su bici. ¿Cómo te llamas tú, compañero? Mario. Mario, ¿y tú? Juan. Juan, muy bien. Oigan, ¿a los cuántos años aprendieron a andar en bici tú, Mario? A ver, Juan, ¿a cuántos? A los tres. Oh, muy bien, háganse para acá, porfa, ¿vale? A los tres. ¿Y tú, Mario, a los cuántos años aprendiste? A los seis. ¿A los seis? ¿Tú a los 3? Casi apenas ibas caminando y ya traías bicicleta. Sí, porque él y yo... Porque él y yo íbamos en el kinder. Iban en el kinder. Muy bien, a ver, Mario, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde vives? Yo soy de la Magdalena. ¿De la Magdalena? ¿Ahí naciste? Sí. ¿Cuántos años tienes, Mario, si no es indiscreción? 10. 10 años tiene Mario. ¿Y tú, Juan? 9. 9 años. ¿Juan? ¿De dónde eres, Juan? Cuéntanos. Yo soy de Tullehualco. ¿De Tullehualco? ¿Dónde está Tullehualco? Está sí, está Xochimilco y después está Tullehualco. Muy bien. Es el último pueblo de Xochimilco, creo, ¿ah? ¿Y ya de ahí cerquita está Tláhuac? Ajá. No. Primero está Tláhuac y después Tullehualco. Ah, muy bien, muy bien. Viniendo de allá para acá, viniendo a Tláhuac, Tullehualco. Oye, Juan, ¿cuántos años tienes tú? Yo, 9. ¿Tú 9? ¿Y en qué año vas en la primaria? A ver, cuéntame. Cuarto. Cuarto. ¿Y qué tal está cuarto año? ¿Pesado? No mucho. ¿No? ¿Cómo vas con los, si no es indiscreción, con las calificaciones? 9 y 10. ¿9 y 10? Ay, ay, ay, puro genio. Eso me gusta, Juan. ¿Y tú, Mario, en qué año vas? Pues igual en cuarto. ¿Igual en cuarto? ¿Y tú cómo vas? Pues de 10. ¿También de 10? Tenemos dos geniecillos aquí. Muy bien. Oye, Mario, ¿cuál es tu materia favorita, la que más disfrutas? Historia. ¿Historia? ¡Ay, qué bien! Eso nos da mucho gusto. A ver, ¿cuál es el periodo de historia que te gusta más? La Revolución y la Independencia. Muy bien, eso me encanta. ¿Y tú, Juan? A mí las matemáticas. ¿Las mate? Muy bien. ¿Cuáles son las operaciones que más te gustan hacer? Las divisiones. ¿Las divisiones? ¿Con dos cifras afuera? ¿Más? ¿Más afuera? ¡Ay! ¿Con punto decimal? ¡A fuerza! ¡No, hombre! ¡Caray! Tenemos un matemático y un historiador aquí. Eso da gusto. Es lo que hace falta en este país, caray. Oigan, cuéntenos, ¿qué andaban haciendo por aquí en sus bicis? Pues, echando carreras. ¿Echando carreras? ¿Y quién le mete más al pedal? Pues este hermano. ¿Es hermano es el que mete más, Mario? ¿Sí? Oye, Mario, cuéntanos, ¿tú has salido a caminar todo el canal nacional? Sí. ¿Sí? ¿Para allá? ¿Hasta dónde vas? Hasta allá. Hasta allá, hasta allá, hasta allá. Oye, ¿y tú has tirado basura? No. No. ¿Has visto que alguien tire basura? Sí. Sí. ¿Tú tiras basura, Juan? No, yo no. ¿No? Oye, Juan, ¿cerca de tu casa hay canales? Sí. Sí, relativamente cerca hay, ¿verdad? Sí. ¿Cómo son allá los canales? ¿Son como este? No, son más sucios. ¿Son más sucios? Hijo, esa gente, caray. Oye, ¿y tú alguna vez has visto a alguien que se ponga a limpiar por allá los canales? Rara la vez. Ah, que Juan, se la sabe, ¿verdad? Oigan, chicuelos, cuéntenos, ¿cuál es el accidente? ¿Se han caído de la bici? ¿Cuál es el accidente más feo que hayan tenido en sus bicicletas? A mí, que Cachito se mató el pie. A ver, ¿cómo? Que Cachito a mí se mató el pie. ¿Cachito y se tató el pie? ¿Cómo fue? Es que tú no estabas, Mario. Y estaba con la Michelle y se me metió la pata. ¿Metiste la pata? Y Juan. ¿Y choqué contra un poste? Chocaste contra un poste, Juan. ¿Y tú, Mario? Yo no he tenido ninguno. ¿No te has caído ni una vez? Botellita de Jerez. Híjole, como que no le creen acá, dicen. Muy bien, pero a ver, cuéntanos, Mario, ¿cuál es el recorrido que más te haya gustado en bicicleta? ¿Qué hayas hecho? De aquí hasta Culhuacán. ¿De aquí hasta Culhuacán? ¿Y con quién ibas en ese recorrido? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Y mi hermana. Ah, ¿los 3 son ciclistas? No. ¿No? ¿Ellas iban caminando? Ajá. Ah, ¿tú eras el único en bici? Sí. ¿Ya que fuiste a Culhuacán esa vez en bici? Pues a los juegos. ¿A los juegos? A la feria, más bien. A la feria. A ver, cuéntanos de esa feria. ¿Sabes cuándo se hace? No, muy bien. ¿No? ¿Pero qué hay en esa feria? Pues hay juegos. Hay juegos. Mecánicos. ¿A cuál te subes tú? A todos. ¿A todo? ¿Al barco que da vuelta? ¿Sí a ese? Sí. ¿A las tazas? Sí. Oye, Juan, En Tulye, ¿cuándo es la feria, tú sabes? Allá, pues en Semana Santa, porque es la feria de la nieve. Ah, sí, es cierto, en Tulyehualco es la feria de la nieve. Y ahí dura una semana. Ahí dura una semana. ¿Y de qué sabor hay nieve? Pues mi papá, como trabaja ahí, pues yo voy. Ajá. Y ahí están mis tíos, y ahí les robo nieve. Ese, Juan, ¿ahí les robas nieve? ¿Más de pruebita en pruebita? Un conote. ¡Ah, un conote! ¡Ah! ¡De 40! ¡De 40! ¡De litro! ¿Te robas todo un litro, Juan? Bueno, pides tomado sí, todo. Sí, pero ya cuando se acaba. Ah, va, todo el, va. Cierra el puesto. Claro. Además, ¿ayudas ahí a tu papá y a tus tíos a trabajar? Sí, también va mi hermano. ¿También tu hermano? ¿Es mayor o más chico que tú? Mayor. ¿Cuántos años tiene tu hermano? El 17. 17, no, pues ya es todo un jovencito. Oye, Juan, ¿y entonces tu familia hace nieve? Sí. ¿Cuál es el sabor más raro que haya de nieve? No sé, porque no le sé decir. ¿No me sabes decir? Bueno, ¿cuál es el que te gusta a ti más? ¿Más? ¿A mí más? De chicle. ¿De chicle? ¿Te chicle dan con cajeta y riquísimo. ¿Riquísimo chicle con cajeta? Suena bien. ¿Hay de nopal? Yo he visto nieve de nopal. Sí, ¿sí hay de cacahuate, de tres leches. ¿Hay de chile? Sí. ¿También, verdad? También hay de aguacate. ¿De aguacate? Oye, esa sí no me la sabía. ¿De serpiente? Sí, no. De cola de zorrillo, carne de zorro. Me estás mintiendo. ¿No? ¿Es en serio? Sí, pero él ya lo llevé a la Feria de la Nieve. Me está diciendo que sí, Mario. No, pero no le echa carne, sino así se... Así se llama. Ajá. Ah, muy bien. Oye, Mario, tú cuando fuiste a la feria, a ver, cuéntanos cómo es la Feria de Tulye. Bien grandota. ¿Bien grandota? Sí. El kiosco. Se ocupa todo el kiosco. ¿Tú fuiste con tu familia o solo te fuiste con Juan? Con él. ¿Nada más con Juan? Uy. Con mi familia. Ay, con tu familia, sí, porque están pequeñitos. Sí. ¿Y tú qué nieve comiste, Mario? De nopal. ¿De nopal? ¿Y está buena? Sí. ¿Sí? Muy buena. Muy buena. Oigan, ustedes nos trajeron el antojo de una nieve, ¿ya ven? ¿Nos van a invitar para la próxima feria? Lo siento, pero en Tláhuac dura 15 días, en Tulye 5, pero la de Tulye es la más grande. Ciertamente, yo alguna vez he ido y la explanada es grande, ¿no? La de Tulye, su plaza, sí, está grandota. Y ahí la hacen. Sí. ¿Cuál es la feria que te gusta más? También está la del amaranto, ¿cierto? ¿En Tulyehualco? Sí, pero la de la nieve llega la flor más bella del ejido y la abre. ¿La flor la que ganó la flor más bella la abre? No, la flor más bella del ejido. ¡Ay, muy bien! Ella abre la feria de la nieve. Oye, ¿y tú la viste hoy? ¿La viste esta feria, la sí, flor? ¿Y está bonita? ¿Es sí, bonita? No, nada más se disfraza de flor y ya. Ah, bueno, muy bien. Ah, qué caray. Oigan, chicuelos, pues nos vamos a ir con una rolita. Estamos acá con el sonido Batorruido y con el sonido Suavecito. No sé, se los presento, ellos son. Y ellos traen, oigan, antes de que empiecen a, o en lo que empiezan a poner, ¿ustedes habían visto estos discos? Sí, ¿sí? El abuelito de este Mario tiene. ¿El abuelito de Mario tiene? ¿Sí, Mario? Abuelita. Tu abuelita. Oye, ¿y tú lo sabes poner, esos discos? Más o menos. ¿Más o menos? Digo, claro, ahí en casa tienes entonces. Sí. ¿Y tu abuelita los escucha? Sí, todos los días. ¿Todos los días? ¿Y te gusta esa música? No. No. Ni deja dormir. Ni deja dormir. ¡Ah, es fiestera tu abuelita! Oye, ¿no le quieres mandar un saludo a tu abuelita, por cierto? Sí, un saludo. ¿Cómo se llama? María Luisa. Saludos a María Luisa, abuelita de Mario. ¿Y tú, Juan, quieres mandar un saludo a alguien? Pues a mi cuñada Elisa. ¿A tu cuñada Elisa? Sí. Muy bien. A ver, ¿otro saludo acá? Un saludo a mi hermana, que está malita. ¿Está malita? Ay, sí, un abrazo. ¿Tiene varicela? Sí. ¿Y cómo se llama tu hermana? Brenda. Brenda. Muy bien, saludos y apapacho a Brenda para que se componga, que no se rasque. No. ¿A ti ya te dio varicela? No, pero me va a dar, me va a dar. Es bueno que te dé, dicen que es bueno que te dé de niño, ¿no? Si no te da de chico, ya es muy grave que te dé de grande. Es cierto, eso dicen. a mí me dio de grande y se me puso de a peso. Se puso feo. Tiene, si te da de chiquito, no hay problema. La libras. Sí. ¿A ti ya te dio, Juan? Ya. ¿Y pero muy... yo no me voy a dar de grande. ¿Ah, a ti no te ha dado? Me pegan con los de varicela y no me dan ni varicela, ni un puntito. ¿Nada? Nada. Oye, tienes muy buenas defensas, Juan. ¿Paperas te ha dado? ¿Paperas? ¿No las conocen, las paperas? No. ¿No? Ah, pues es otra enfermedad que da de niño. ¡Ah! A mi hermanito sí le dio. ¿Sí le dio? Híjole, pues saludos a Brenda, saludos a María Luisa, saludos a tu cuñada Elisa. ¿Alguien más? Y a mi hermano José Uriel. José Uriel, muy bien. ¿Alguien más? Sí, sí, sí, a ver. A todos los luchadores. A todos los... Triple A. Saludos a los luchadores de la Triple A. ¿Rudo o técnico? Sí. Técnico. Técnico. ¿Rudo o técnico? Rudo. ¡Qué caray! Oigan, ¿han ido a las luchas ustedes? Yo, sí. Yo fui a Triple Manía 24. ¡Uy! ¿Y a quién viste luchar? ¡Uy! Pagano contra Psycho. Máscara contra cabellera. ¡Ahí! ¡Ganó Psycho porque... porque le hizo un PowerPoint a Pagano contra una mesa de fuego. ¿Y es rudo? ¿Pagano es rudo? Sí. Ah, no, Psycho. Psycho antes era técnico. Digo, antes era rudo y ahora es técnico. Y ese Psycho. Porque quería tener más rivalidades. Cuando era rudo no tenía tanta rivalidad. Ahora ya tiene más rivalidad. ¡Oh! Tuvo rivalidad con los perros del mal, que fueron los de antes, que fueron conformados por Nicho el Millonario, Halloween, la Calabaza Asesina, Damián 66 y la Bestia 666. ¡Oh! La Bestia 666 es hija de Damián 666. ¡Oh! Aquí ya tenemos al próximo locutor de luchas. Mario... ¿cuál es tu luchador favorito? Psycho. ¿Psycho? También. Ah, pero es técnico, ¿ah? ¿Psycho es técnico? Sí. Muy bien. Pues saludos a todos los luchadores. Esto es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas. Sonidos de aquí. A los cantantes de rock nacional, que es a El Vago. Sus canciones me gustaron. ¿Sí te gustaron? Como la de Tu Mamá No Me Quiere, Pobre de Ti, 4 de Febrero. ¿Esa es buena? Tu Mamá No Me Quiere, dice que soy un... dice que soy un pelado y un barbaján, dicen por ahí. Pues nos vamos con una rolita. Este programa está bien bueno. Este es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y allá. Y vamos con una rola. Pues gracias a los niños rudos. Esto fue Triciclo Triple A. Y pues vamos a darle ya en un ratito. Saludos a los chavitos, traen toda la pila y toda la escuela. Qué buena onda. Se rifan con ganas. Vamos a mover un poquito los pies, ¿no? Y tú, deja todo y fíjate en esto. El sonido más machoso y vacilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes. Escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rock cañero de Madness. ¡Un paso adelante!

Si lo ves, acércate al triciclo y construyamos entre todas y todos el archivo sonoro de nuestros pueblos. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Sí, sí, a ver, le mandamos un saludo, empezamos de este lado, a los mariscos. ¿Qué es la? ¿Qué? Ah, la vitamina Jarocha, Industrias del Maíz, El Triunfo 3, Abarrotes El Paso, y a los compas también que están arreglando las motocicletas por allá. A los motos y a la farmacia. Ah, ya, ya, es que no se alcanza a ver ya. Aquí haciendo un poco de ruido, el sonido suavecito y el baturruido en la casa. Suelta la carnal de esa tortilla. Yeah. ¿qué tal? Ya regresamos aquí al Triciclo Radio y pura buena música, compadres. La verdad es que un gusto tenerlos compartiendo con nosotros el día de hoy. Eso. Muchos aplausos el día de hoy. La verdad es que el Triciclo Radio hoy ha andado dando un rol, pues aquí cercanos a Culhuacán. De hecho, estamos dentro de Culhuacán todavía. Y bueno, pues ya se está preparando los otros invitados musicales, así que se están hidratando un poco para que vengan con toda la pila. Así que bueno, pues este es Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y hoy tenemos aquí a un amigo muy querido, la verdad es que un amigo muy querido. Él es de este barrio. Preséntate, amigo. Bueno, yo me llamo Brandon Iglesias González. Yo vivo aquí en el canal como 18 años. Y aquí Pueblo es bonito y como San Antonio, ¿no? Como hizo una fiesta, ¿no? Como es abril, no sé qué mes. Yo soy actor. Soy un actor, si quieren. Se pueden ver YouTube. Es una más en equipo. Y otra serie se llama Yo Soy Yo. Y yo soy como, me gusta fumar también. Soy Jan de Q3. Y también voy unos clases como en Hablar Bien. Y yo hice una ocasión como me gusta Aletiva. Son mis mejores músicos. Menos Lalo. Ah, no es cierto. Sus canciones de Lalo me gustan como Calle Nahuasquez. Canta muy bonito y sapea también. Y oye, Brandon, ¿y tú cuántos años tienes? Ahorita tengo 18 años. ¿18? ¿Y ya tienes tu credencial de lector? Sí, y ya puedo votar también. Ah, tú sí vas a votar. Muy bien, Brandon, perfecto. Oye, Brandon, ¿y decías que tú vas a un grupo de Casbeck? Era así, también. ¿Y qué aprendiste ahí, Brandon? Ah, como tengo una jefe, se llama Carlos, ahí me enseñó como jugar como a cada jefe, bailar como las cosas, tirar como no tiene basura, limpiamos. Oye, Brandon, ¿y tú, cuéntanos, trabajas también? ¿Vas a la escuela? ¿Sigues estudiando? ¿Qué haces, Brandon? Sí, trabajo también. Los sábados trabajo con un amigo, se llama Marcos, ¿no? Allá es Tipi Bets, allá es en donde Coyoacán, que le ayuda para aprender, no aprende solo. Y también voy de escuela también, y ya acabé de secundaria. Y te tenía muchas novias. Muchas novias. Oye, aquí hay algunos que no tienen muchas novias, ni siquiera una. ¿Cuál sería un consejo para ligar novia? Para la gente corta en la de allá, yo tiene una novia. Se llama Brenda. Y para Chava, me hay una. Y está aquí Nestlé. ¿Me presentes a Nestlé? ¿A tu novia? A ver. Bueno, cambiamos de tema. Lo que estábamos diciendo acá con el amigo Brandon. Brandon, tú vives cerca de un cuerpo de agua, cerca de el único canal abierto en la Ciudad de México. ¿Qué se siente vivir cerca de un canal de agua? Para mí como ya quedo limpio y como la canal como antes. Tenía como, estaba chico, como 10 años. Antes como aquí vivía con mi hermana, con Brenda. Y con mi papá y con mi mamá. Y aquí canal tiene su pieza vivo. Y una pieza también. Que está de vecinos. Oye, ¿y qué le dirías a la gente que tira basura, Brandon, en el canal nacional? A ver, toda la gente que no tienen, por favor, es como respeto, por favor. Porque tiene, está vivo, porque tiene el agua como negras. Y el control de lado. Se supe negras porque estaba limpio. Y lo de gente que no tiene basura acá en el canal, por favor. Eso, que no tienen basura en el canal. Ese es el mensaje de uno de los habitantes de este pueblo originario, San Antonio Culhuacán. Brandon, ¿quieres mandarle un saludo a alguien? Sí. Para mí, que se murió Pedro Juárez, mi amigo. Y para mi abuelita y todas allá, allá parte de mi casa, mando saludos. Y para mi hermana Brenda también la mando, que no fume. Y para todos, para allá está Orlando, que no tome chela. Y mi cuñado, este helado, conocí como Chrissy, como más años con él. Y se fuma y toma y no quiere que se tome. Todo el molazo estaba conmigo. Me invitó a su manda, TH. Ay, güey, te quiero mucho, canal, te quiero. Estaba todo puro molacho, este cuate. Y para su manda de helado, más saludos. Y qué les parece esto. Y yo soy Duros. Y acá tenemos Pedro Warrior, Homo Negro, Rey Misterio, a todos, Lucha Inopea, tratando para cambiar el canal. Eso, muy bien, gracias Brandon. Seguimos en Triciclo Radio, sonidos de aquí y de allá. Y se está preparando los invitados musicales, pero antes de ellos sigue el sonido suavecito. Así que, sonido suavecito, ¿qué nos vas a compartir ahora? A ver. Nos vamos con un poco de Two-Tone y un poco de ska. Uno de mis favoritos de Specials. Hasta tiemblo. Bueno, vienen varias bandas aquí, de Selector, de Specials. Pero es lo chido de esta escuela del vinil. Échame la mano, carnal. Es lo chido de esta escuela del vinil. Todo ese tipo, señor Aguilera. Por ahí vi al doctor Magadán. Pura calidad. Sí, es lo chido de esta escuela del vinil, que puedes seguir escuchando varias cosas, así como, y esto lleva desde, híjole, años, estamos hablando del fonógrafo, ya llovió el fonógrafo, música ligada a sus recuerdos. Ah, esta es música ligada al triciclo, dice aquí el carnal Bato Ruido. Sí, pues un poco ahí de, nos vamos ahorita con un poco de Two-Tone. Esperamos que esta sea de su agrado. A ver, vamos a ver. Ya sé. No, sí te quiero hablar, carnal. Bueno, pues, a ver, carnal. Haz girar esa cosa, carnal. Y nos adelantamos. Sí. Stop your messing around. Better think of your future. Time you straighten right out. Problems in town. Oh. Si lo ves, acércate al triciclo y construyamos entre todas y todos el archivo sonoro de nuestros pueblos. Triciclo Radio. Radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Bailar el nuevo ritmo, se llama ska, el nuevo ritmo que bailarás como si fuera cha cha cha, ska ska ska, Jamaica ska, ska ska ska, Jamaica ska. Oye mi niña, ven a bailar. El Canal Nacional une a los pueblos y barrios de Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. ¿Quieres conocer esta historia de agua a través de la voz de sus mujeres? Ven y acércate al triciclo. Triciclo Radio. Radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Vamos al triciclo radio, sonidos de aquí y de allá. Saludos a Andrés, que anda por ahí caminando por las calles del barrio. Muy bien, saludos a la gente que ya está lista, formada, esperando las tortillas para comer. Buen provecho a todos ustedes. Saludos a la vitamina jarocha, allá con la señora Chelly. Pásale a comer pescadilla, filetito, empanada, lo que quiera, lo que guste. Saludos para toda la gente que atraviesa este puente de la Candelaria, que camina por el Canal Nacional. Saludos y abrazos para todos y ya se está preparando nuestros invitados musicales del día de hoy, así que quédense, escuchen, porque estos compañeros, estos jóvenes vienen hoy a compartir con nosotros la música que están haciendo. Así que abran bien sus oídos, porque esto es el Triciclo Radio y tenemos hoy invitados en casa. Oigan, ¡qué buena! ¡Que la qué buena! No, aquí no es la qué buena, aquí es el Triciclo Radio. ¿Están listos, compañeros? Sí, están listos. A ver, compañero, ¿con qué nos van a...? ¿Con qué van a empezar? Que la canten, dicen. ¿La van a cantar o la van a tocar o qué van a hacer? Ven, ayúdanos a... No es cierto, no. Pues vamos a tocarles esta rola que... ¿Cuál más quieren tocar? ¿Quieren tocar la de Django? Pues igual esta banda no ha topado, igual y luego ya tocamos otra. Es el hit, va. ¿Pueden tocar acá? Va, perdón, sí, va, sí, cámara. Por aquí en medio, güey. No, voy llegando aquí al canal, güey. Basta. Pues, hola banda, buena vibra, ¿cómo están? Qué chido, gracias por invitarnos. Bueno, pues para comenzar, nosotros les vamos a interpretar esta rolita que es un músico, creo que sí es italiano, ¿sí? El Django. Que hacía pues música así como estilo medio circense. Y pues, a ver qué tal les parece esta rolita que rescatamos de él. Buena vibra, banda. Un aplauso para el Canal Nacional. Bueno, y ahora después de esta... Pues gracias por compartir, la verdad es que es un gusto tener música aquí en el canal. El canal es un ser vivo, así como nosotros, y bueno, pues estamos compartiendo hoy con él. Y hacemos un llamado para que venga nuestra invitada, para que la podamos entrevistar. Ya estamos listos para entrevistarla. Esto es Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y bueno, pues vamos a dejarlos entonces con la siguiente entrevista. Que ya está preparada. Por cierto, saludos a Barrotes Yuli también, saludos por ahí a todos los vecinos, a los que pasan, al gemelo, ¿a quién? A los Abarrotes del Paso, por supuesto, Anita, un abrazo, un apapacho enorme por tanto apoyo, por esos costales que cada semana nos prestas, nos regalas para poder limpiar este canal nacional. Y bueno, pues ya está lista nuestra invitada del día de hoy. Comadre, ¿cómo ha ido esta jornada? ¿Qué le parece? Ha estado bastante suave, ha sido como toda... Sí, ha estado así. Ha sido bastante bailadora esta sesión del Triciclo Radio. Como que cada lugar que hemos visitado tiene sus particularidades. Exacto, comadre, justo eso, ¿no? Cada lugar tiene lo suyo. Exacto. Y pues justo la idea es recabar, recolectar y guardar eso suyo que tiene cada lugar. Exacto. Y lo van a poder escuchar en la plataforma www.triciclo.radio.com, compañera. Exactamente. Después del 10 de junio, que es la presentación, con todos los vecinos, con todos los que han colaborado, para que se escuchen otra vez, pues va a estar esta plataforma disponible para que se puedan escuchar una y otra vez, y no nada más aquí, sino, no sé, me imagino qué tal si en Moscú alguien quiere buscar qué onda con Culhuacán. En China, en Italia, no sé, en tantas partes. Que nos pueden escuchar, comadre. Que nos puedan oír, eso va a estar genial, la verdad. Está tan chulo. Genial, comadre, como la entrevista que vamos a tener a continuación. Exactamente, una muy bella mujer que nos acompaña el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, gracias por estar aquí. ¿Cómo se llama usted? Faustina Rosas. Faustina Rosas. Hola, Faustina. Oye, hola. Tú eres de... ¿Te puedo hablar de tú? Sí, claro. Sí, va, yo ya estoy ahí tuteando. ¿Tú naciste aquí en San Antonio? ¿Tú eres de San Antonio? Sí, soy nativa de aquí. Muy bien, lo dices con mucho orgullo, lo noto. Claro que sí, estoy muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad, a este pueblo más que nada. A este pueblo más que nada. ¿Por qué tú verías que es un pueblo? ¿Qué características tú piensas tiene un pueblo que tal vez pueda no tener algún otro lugar de la ciudad más urbanizado, pienso? Bueno, aquí mi papá y sabemos que es un pueblo en medio de una ciudad. Sabemos que es un pueblo en medio de una ciudad porque tenemos muchas tradiciones que a lo mejor en una ciudad no lo tiene. Una de ellas, pues las festividades de San Antonio, que es el 17 de enero que se festeja San Antonio Abad. Aquí se festeja San Antonio Abad, que es el patrón de los animalitos. El patrón de los animalitos. ¿Qué es lo que hacía o por qué San Antonio es el patrón de los animalitos? Porque pues, es el que los cuida, es el que los protege. Muy bien. Faustina, ¿a ti te tocó, a diferencia tal vez de, no sé, tus papás, tus abuelitos que vivieron todavía pues una época más rural, tal vez de Culhuacán, ahorita ya no lo es tanto, pero ¿a ti te tocó todavía tener milpa? Sí, sí, todavía me tocó tener milpa, yo recuerdo aquí todo esto era milpa, aquí donde está el foro era pues eran terrenos, eran milpas. Pues casi todo, nosotros vivíamos ahí en la esquina de San Antonio, veníamos caminando, no había calzada, pero entrabas eran puras vereditas, pero sí eran puras milpas. Mi mamá tenía animales, pollos, gallinas, y todo se iba, yo nada más ellos les hablaba en la tarde y se acercaban. ¿A poco? Pero sí era pura milpa. ¡Órale! ¿A ti te tocó entonces la construcción del eje 3? Sí, sí, sí, nos tocó la construcción, pues ya tendrá unos 36 años cuando desalojaron a las personas. Oh. Habían casas, gente ya mayor, cuando las desalojaron pues se tuvieron que ir a otro lado. Y había, por ejemplo, en la calle, había una señora que se llamaba, le decían Chanita. La señora la recuerdo muy bien. Tenían vacas, tenían caballos, vendían leche. ¡Ay, qué rico! Sí. ¿Tú todavía pudiste tomar mucho tiempo leche de vaca? Sí, mis papás tenían leche de tenían vaca. Quedaban leche. Córtale. Córtale, córtale. Tenían vacas y pues nos daban leche de vaca. ¿Qué diferencia notarías entre la leche de vaca y la leche que nos venden en cartón? Ah, pues qué diferencia. Y es una leche muy fresca, había nata, la cual la leche de cartón no lo tiene, es un sabor muy insípido, muy aguada. Antes la leche era espesita, súper riquísima. Mi mamá nos hacía requesón, muy, muy sabrosa. ¿Cómo se hace el requesón o alguna receta que nos quieras compartir con leche de vaca? Pues yo recuerdo que mi mamá la ponía a hervir, le ponían limón y una pastilla o algo así, y ya la ponían a cuajar y estaba el requesón. ¡Qué rico! Y ya lo guisaba ella con epazote, nos hacían ya sea el queso, o te lo daban en tortilla, pan, o hacía quesadillas. ¡Uy, qué rico! ¿Y tenían milpa? Sí, donde yo vivo era una milpa. Ahora ya está construido, hay 3 casas, se dividió entre mis hermanos y ahora ya son 3 casas. Claro. Entonces, pero ahí mi papá sembraba maíz, frijol, rábano, ¿qué más? Calabazas, claro. Andaba vendiendo, lengua de vaca, acelga. O sea, entonces tú podías salir a tu patio o no sé, cuando eras pequeña o tus papás y podían tomar el maíz de ahí para hacerse unas tortillitas, la leche de la vaca para hacer requesón. Sí, mi mamá, ellos tenían su maíz, lo llevaban al molino, ponían su nixtamal, lo llevaba al molino y hacía tortillas a mano. Tlacoyos. ¡Uy! Traemos un hambre. ¿Dónde estaba el molino? ¿Tú recuerdas? Sí, el molino está Calzada Tasqueña, ahí donde está el billar, al lado. Allí está una de, ¿cómo se llama? Creo que de pollos. Allí estaba el molino y ahí toda la gente iba a moler su maíz. Entonces, ¿a ti te tocó llevar a moler maíz? Sí, todavía me tocó acompañar a mi mamá. ¿Cómo era? A ver, para los que tal vez no nos tocó o no conocemos, ¿cómo era ir a moler el maíz? Bueno, tenías que llevar tu maíz súper, cocido, lavado, para tortilla, porque hay diferencia entre tortilla y para que hicieran masa de ¿tamal? De tamal. Para hacer la tortilla, pues nada más lo sacaban, lo ponían a hervir con el maíz, con agua, con cal. Y ya lo sacaban, lo escurrían y lo llevaban al molino, que era una máquina grande. Y ya lo prendían y ya iba saliendo la masa. ¿Y para si fuese para tamal, cómo sería? Para tamal es igual, lo pones a hervir, le echas su cal, pero tienen que lavar el maíz para quitarle el pellejito. Claro, eso que lo cubre. Ajá, y ya cuando lo llevas a moler va saliendo así como la masa más blanca. Ya, sí. Sí, pero era diferente porque ahora lo llevas al molino, ya te venden la masa y antes no, cuando hacían sus tamales, la gente lo batía con a la mano. Ah, sí, claro. ¿Tú hiciste tamales? ¿Has hecho tamales? No. ¿No? No. Sí, he visto, o he hecho de frijol. Ay. De frijol, pero así de maíz y eso no. Eso sí es muy diferente. Dicen que es muy pesado hacer tamales. Sí, la batida y tiene su técnica y es muy, muy diferente, muy delicado. Claro, dicen justo que si te enojas no se cocen. Exacto, y ya que les tienes que bailar. Ah, ¿les tienes que bailar? Sí, es lo que dicen. Para que se pongan contentos los tamales. Sí, se cocen. Y a ver, si no es indiscreción y nos puedes pasar, ¿cuál es la receta de la familia para hacer unos buenos tamales de frijol? Ah, bueno, pues mira, igual, nosotros ponemos el frijol, igual como nixtamal, lo pones a hervir, ponemos frijol que se llama acoyote, grande. Ajá. Lo pones a hervir, le echas su sal, le echas tequesquite. Ah, para que no se echen... Para que se cosa tenga un sabor muy diferente. Particular. Igual el ¿cómo se llama? El maíz. Ajá. Igual lo llevas a moler la masa, llevas a moler el frijol con su sal, nada más. Y ya lo tienes acá, lo bates con manteca, sal, igual la masa, igual con manteca y su sal. Pones una capa de masa y encima le pones igual una capa de frijol. Y haces unos rollos pequeños y ya vas enrollando tu frijol con hoja de maíz. Debe de estar remojada para que no la puedas manipular. Claro, no se rompa. No se rompa. Y ya así la echas en un perol para cocerlo. Muy bien. ¿El tamal de frijol se le mete la hojita? Sí, la hojita se tiene una muy particular que la hoja, el tamal de, ¿cómo se llama? De masa. Claro. Se le metes así como ombliguito y le cortas la punta. Cierto es. Oye, suena bastante rico. Acompañado con mole. Uy, súper riquísimo. Riquísimo, con tu molito y tu arroz por ahí. Uh-huh. ¿Cuál es la comida? Ya se nota que tengo hambre, ¿verdad? Nada más estoy preguntando por comida. ¿Cuál es la comida tradicional en la fiesta de San Antonio? El mole, el arroz y su pollo. El mole, arroz y su pollo. Y sus tamales. Y sus tamales. Uh-huh. Uy, no, hombre. El mole, ¿tú sabes hacer mole? ¿Se hace aquí el mole o ya se compra? Y el pinole. Y el pinole, nos gritan por allá. El pinole. Uh-huh. ¿Qué es el pinole? El pinole igual es de maíz. Uh-huh. ¿Cómo se llama? El maíz lo pones a tostar y lo llevas a moler con su a canela, anís. Y ya lo sale polvito. Y ya cuando sale le pones su azúcar y ese es el pinole. ¡Qué rico! Hay atole de pinole, de hecho yo atole he escuchado. Atole de pinole. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Muy bien, mi querida Faustina. No sé si quieras mandar, pues diría que alguna invitación para la gente que no conoce Canal Nacional. ¿Cómo los invitarías a que vengan a San Antonio? Que vengan a visitarlo, el Canal Nacional es muy bonito, pues tiene mucha historia y hay gente que les puede platicar porque tiene mucha historia. Ahorita ya tiene animales todavía, patos, más adelante casi llegando a Churubusco hay pescados y pues está muy verde, mucha gente viene a correr. Claro, ahorita que mencionabas que hay mucha gente que te puede contar algo, ¿alguna historia que nos quieras compartir que te hayan contado tus papás, tus abuelitos? ¿Alguna historia que digas, ay, me gusta mucho? Bueno, mi papá nos platicaba, todavía él vio el canal con agua limpia, la gente venía, pasaban canoas, venían de Xochimilco, iban a la Merced en las canoas a vender su verdura. En el día de San Juan, los muchachos se venían a bañar aquí, que es el día de San Juan. Pues, una costumbre que venían, se bañaban aquí en el canal. Y él nos cuenta, igual él vio y sembraban aquí su verdura y la llevaban a La Viga, Mexicalcingo, que está muy cerca, igual se iban en canoa hasta La Merced. ¿Hasta La Merced? Sí, es lo que nos platica mi papá. ¿A tu papá todavía le tocó ir en canoa hasta allá? A sus papás y cuando él estaba muy pequeño también. También. Uh-huh. ¿A ti te hubiera gustado vivir en aquellos momentos o te gusta cómo es ahorita? En aquellos momentos sí, me gustaría por conocer el canal, cómo era, la comunidad y tantas tradiciones, ¿no? Y ahorita pues igual me gusta ver cómo ha ido evolucionando todo. Claro, pues al fin y al cabo no podemos parar el paso del tiempo, uh-huh. Pero sí podemos hacer que no se pierdan muchas cosas. Claro que sí, podemos hacer que no se pierdan las tradiciones, porque hay muchas tradiciones aquí muy bonitas y yo creo que irles enseñando a los jóvenes, a los niños, para que no se vaya perdiendo. Perfecto, Faustina. Pues no sé si quieras mandar un saludo a alguien o algún anuncio, algún algo que nos quieras compartir. Pues darles las gracias por este espacio y a mi familia Rosas Rojas, nada más. Saludos, perdón, a la familia Rosas Rojas. Muchas gracias, Faustina Rojas, por Al estar contrario, aquí. Gracias. Muy bien, muy buena tarde. Esto es Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas. Aplausos, cómo no. Y nos vamos a ir con este sonidito sabrosón. ¿Qué nos tienes, compañero David? No, no es lo del sonidito, ¿sí? O del ritmo perrón, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Pasito perrón? No. No está en este esa formato. No. ¿Qué? Oye, qué chido, me gusta. La banda ya agarra para venir a correr, a hacer ejercicio, está chido. Se ha hecho un buen rescate del canal igual. Ojalá que de aquel lado igual se organice la banda para hacer lo mismo, ¿no? De hecho, es bastante necesario. Ponles un canal. Ponles un canal. También. Pues nos vamos a poner bien sonideros. Una cumbia a todo dar. De hecho, cuando me topé este 43, que acá es el carnal, me... Ah, perdón, 45, ya me fui al otro canal, güey. Con este canal acá, de hecho, porque me lo discutió esta cumbia bien, bien sabrosita. Esto se llama el Buque Inglés y canta Los Corraleros del Majagual. Ahí para que se pongan a bailar su avena. Órale, carnal. Thank you. doña Juanita, ¿cómo está? Ay, hija, pues aquí con los dolores de la espalda, del hombro, de los huesos, hija, ya no los aguanto. Ay, doña Juanita, pues sí, la edad, doña Juanita. Oiga, doña Juanita, ¿y esos del triciclo qué? Ay, hija, pues unos locos que es que traen una triciclo radio y no sé qué, andan entrevistando a la gente de pueblos originarios. Doña Juanita, ¿y usted ya la entrevistaron? Ay, hija, pues hace un rato me hicieron unas preguntas. ¿Qué me preguntaron, doña Juanita? ¿Qué se sentía vivir en un pueblo originario? ¿Qué historias tenía yo para contarles? Y cosas así, hija. Doña Juanita, qué padre, se va usted a volver famosa. Oiga, doña Juanita, ¿y cree que quieran entrevistar a mi chamaquito? Sí, hija, ahí a los hombres, a las mujeres, a todo mundo, ahí no discriminan, hija. Ya ves, hija, debieras de ir, al fin y al cabo ni pierdes nada. Estamos aquí y allá, esto es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas. Y estamos llegando al final de esta transmisión, de este programa. Anduvimos dando el rol por Culhuacán, por Pueblo Culhuacán. Y estamos aquí en San Antonio, Culhuacán, ya acabando este Triciclo Radio. Y la verdad es que hay muchos agradecimientos para toda la banda que estuvo con nosotros el día de hoy. A Sonido Suavecito, que estuvo poniendo muy buenas rolas. Y a Bato Ruido, que también nos anduvieron acá degustando con sus viniles, con sus revoluciones bien suaves. Nos pusieron a bailar, la verdad fue tarde de bailongo el día de hoy. Pues saludos a todos los vecinos y agradecimientos que estuvieron en Culhuacán, que nos dieron la bienvenida. Ya verán las imágenes y verán que estuvo bien, bien chido. Y pues saludos también a la banda de este canal que nos recibe, que nos acompaña. Saludos a Orlando, al buen Gemelo, al buen Chavita. Saludos a Kenner, a Mari, cómo no, que viene acá con el Rockabilly. Saludos al buen compa Willy, que también anda por estos lares. A doña Chelly, que nos dio estas ricas quesadillitas bien sabrosas. Cáiganle a la Vitamina Jarocha, a las Industrias del Maíz El Triunfo, que esas tortillitas recién hechas, al Cactus, a los Abarrotes El Paso también, muchas gracias. Y pues nos vamos a ir, saludos también al buen Luis, a Brenda, a Faustina, a toda la familia Rosas que anduvo por acá, al buen Brandon que nos anduvo compartiendo tips de cómo ligar, casi genera una discusión por acá, pero anduvo compartiendo buenos tips para ligar. Y nos vamos a ir, no sin antes agradecerles a los compas que nos han traído música de diferentes partes del mundo, que nos han hecho abrir los oídos y degustar un poco de la música que hacen los jóvenes, porque como bien decía mi comadre hace rato, no somos ninis, trabajamos, hacemos arte, hacemos comunidad y damos esto de corazón. Así que muchas gracias, compas. Los micrófonos son completamente suyos. Y saludos. Y saludos al... saludos para Orlando, al buen Orlando. Para allá. Para allá. Ah, allá, Orlando. Hay dos Orlandos esta ocasión. Saludos a toda la banda, pues. Les dejamos los micros. Muchas gracias. Esto es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Oye, mira, ponle tu poquito, va. A ver. Perfecto. Chido. Hola, banda. Hola. Muy bien, pues así terminamos esta jornada de este triciclo radio, sonidos de aquí y de allá. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima. Sonidos de aquí y de allá.